te amo y mi esperanza está en ti, Cristo Jesús, tómame, me doy a ti. Con tu luz me sanó tu gran amor. Cuando la carga se aumentó, me levantaste en tus hombros. Amor más fuerte, amor que decir.